Vale. Nombre y edad. Hola, me llamo Morena, tengo 9 años. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos acá? Estamos en la huerta, plantamos, cosechamos. ¿Te acordás la primera verdura que cosechaste en la huerta? Sí, el tomate. ¿Por qué participás? ¿Qué te gusta de este espacio? Lo que me gusta de este espacio es que venimos a plantar. Un mensaje. Pará, que, dale. ¿Qué te gusta de venir a huerta? Lo que me gusta es venir a plantar y cosechar. Y compartir. Y compartir. Hablar con los amigos, tomar mate. Un mensaje para las o los chicos que todavía no han sembrado. Y que vengan a sembrar, que vengan a plantar, que vengan a cosechar. Si les gusta. Y si, bueno, si les gusta, que vengan a hablar con nosotros, tomar mate. Y nada más. ¡Ay, muy lo bien. Hice! ¡Ay, a vos! Muy bien, ahora dale, mía. No.